Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la presentación de Fragmentos de Vikingo. Muchas gracias, Luis, en primer lugar, David. Muchísimas gracias por aceptar este molao desde Valencia que vinimos. Y bueno, muy contentos de poder estar en Sevilla, en La Fuga, presentando Fragmentos de Vikingo. En este caso, un libro editado por el Petit Editor. El Petit Editor, que en castellano sería como el pequeño editor, lo que pasa es que nos da rabia que nos llamen el pequeño, sino el petit mola más. Nosotros somos de una ciudad costera que se llama Cullera, estamos a solo 727 kilómetros de Sevilla, que es algo muy chulo. Y desde allí, pues bueno, nos dedicamos a publicar, comentaba ahora con David, lo duro que es el mundo editorial y el mundo de la poesía. Nosotros empezamos hace 10 años apostando por la poesía en un mundo en el que leer, bueno, los lectores de poesía eran hace 10 años pocos, pues en valenciano todavía menos. Entonces no llegaba al 0,2% de lectores de poesía en valenciano. Pero bueno, ya estuvimos, empezamos y gracias a aquello, gracias a aquel empeño, aquel inicio, 10 años después, pues bueno, estamos aquí en Sevilla, por ejemplo, presentando a Ágata. Sí. Y con un poemario con fragmentos de Vikingo muy especial. A Ágata la conozco, nos conocemos desde hace años, nos conocemos a través del mundo del slam poetry y del spoken word, sobre todo, y un mundo que también nos dio a conocer a magníficos poetas y bueno, yo creo que a un humanista que antes estaba hablándolo con Luis, que era Fernando Mansilla, de aquí de Sevilla. Sí. Al cual tuvimos el privilegio de publicar dos libros, los dos últimos libros, el Dejad que los colgados se acerquen a mí y la gramática parda, un libro póstumo que se publicó después de su muerte. Y todo esto es algo muy especial, especial porque nace del mundo del slam, nace del mundo del spoken word y nace de algo que, empezando un poco como aquello que era competir, bueno, exponer poemas y decir nuestras historias, se convirtió después también en amistad, ¿no? Y una amistad y una admiración hacia Ágata, hacia su poesía, que me dejaba helado cada semana, cada mes cuando la escuchaba, o en cada micro abierto cuando no la escuchaba allí recitar en Valencia, y que hizo que le lanzase una propuesta así muy muy directa hace años, de cuando tengas un poemario ya configurado, cuando tú tengas tu idea, cuenta con el Petit para poderlo publicar. Y nada, yo quiero ser breve porque el protagonismo evidentemente es de Ágata y de David, pero sí decir que estoy muy contento de poder estar en Sevilla, de poder presentaros Fragmentos de Vikingo, y estoy muy contento de poder acompañaros, de poder estar aquí con vosotros para poder deciros que este no es un poemario, es un gran poemario, y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por venir, gracias a Luis de la librería La Fuga por acogernos. Y es para mí un placer invitaros a leer Fragmentos de Vikingo, el libro de Ágata Navalón, que presentamos hoy. No conocía a Ágata personalmente, la he conocido hace un ratito, y tampoco conocía su poesía. Ha tenido a bien contactar conmigo para solicitarme que la acompañara, y tampoco conocía la editorial. Y esta es una de las cosas que me gusta de la poesía, el hecho de que construye puentes inesperados y bonitos y luminosos entre gente que no se conoce pero que tiene mucho en común, en este caso el amor, la devoción y la práctica por este ritual ya casi clandestino que es la poesía, y que es tan vivo y que tanto une, ¿no? Me mostró algunos poemas Ágata y me gustaron mucho, me parecieron singulares, con una voz propia y con una apuesta decidida de alguien que está convencida de lo que está haciendo y de por qué escribe y del sentido de la poesía. Particularmente, la principal atracción del libro fueron algunos versos fulgurantes, resplandores, que aparecían leyendo el libro, ¿no? Os pongo un ejemplo. Hueles a sexo y sabes que vas a morir. Hueles a sexo y sabes que vas a morir. De repente encontrarnos un verso así, una frase que puede cambiar la respiración, que puede cambiar el curso del día, porque son palabras que nos sirven para recordar la utilidad de la poesía, que es ayudarnos a ver, ayudarnos a comprender el mundo y ayudarnos, por tanto, a vivir. Con un verso como ese, que uno podría tatuarse o hacerse una camiseta o hacer una pintada, porque tiene la completa seguridad de que cualquiera sabría el significado o sabría conmoverse con esa expresión. Hueles a sexo y sabes que vas a morir. Y es algo válido en todos los tiempos, en todas las lenguas. Es decir, valdría en el pasado, valdría en el futuro, valdría traducido al suajili o al polaco. Seguiría diciendo esa misteriosa, magnética verdad. Hueles a sexo y sabes que vas a morir. Pues el libro está lleno de fulguraciones como esta, de resplandores como este. Quizá lo primero que me sorprendió del libro. Y luego consigue hilar todas esas fulguraciones con mucho talento y con mucho convencimiento y con mucha regularidad a lo largo del libro. La poesía sirve, pues, para darse cuenta, para guardar algo de lo que nos dimos cuenta, para que no se nos olvide y para compartirlo y, por lo tanto, ayudar a otras personas, a las cuales conocemos o no conocemos, a que también se den cuenta. A ayudarles a mirar por si pudieran darse cuenta de lo mismo que nos hemos dado cuenta. Y la mirada de Ágata es una mirada atenta, perpleja, y que se deja sorprender por lo que sucede. Por lo tanto, sus expresiones están llenas de revelación, puesto que ella misma se deja sorprender y nos va compartiendo aquello que descubre. Y son descubrimientos que nos dejan pensando. Os pongo algunos ejemplos. Nadie ya estudioso de la ciencia de los correos primitivos. O, la luna no se repite del mismo modo. O, pero llegarán los estados incoherentes y habrá que resolverlo. O bien, hemos elegido esto antes de morirnos. Son frases en las que podemos encontrar la huella de una percepción, pero también la huella de una experiencia, de una vida. Hay que haber vivido mucho para escribir así. Y es que Ágata ha vivido mucho. Es una gran viajera, amante no solo de la poesía, poesía que, por cierto, le viene de familia. Tiene varios antecedentes familiares de dedicación a la poesía, sino que también le gustan mucho los viajes y su vocación, digamos, pedagógica, docente, ¿no? Uh-huh. Es profesora actualmente. Viene de Valencia y reside entre Ciudad Real y Valencia. Uh-huh. Y enseña en Ciudad Real. Uh-huh. Bien. Por lo tanto, me sedujo la actitud de la poeta, ¿no? Ese quien habla en el poema, antes de conocerla a ella, antes de que fuera una persona física, la voz poética, quien habla en el poema, quien va hablándonos a lo largo del libro, es una mirada que me llama la atención, me invita a leer y que te hace, a su vez, dejarte sorprender, porque nunca sabes qué es lo siguiente que nos va a decir la poeta, y eso está muy bien. Uno quiere que le digan en la poesía aquello que no sabía, porque cuando nos dicen lo que ya está dicho, lo que ya sabemos, pues normalmente nos importa poco, nos entra por un oído y nos sale por otro. Cuando nos dicen lo ya dicho, sucede lo que estaba previsto. Pero en cambio, cuando se busca decir algo que merezca tanto la pena, como se ha dicho de una manera, como si no se hubiera dicho con anterioridad, entonces sucede algo en el lenguaje, y en este libro pasan constantemente cosas en el lenguaje, ¿no? Un lenguaje con intensidad y con verdad. Ágata escoge el camino de la poesía vidente, podríamos decir, ¿no? Frente a una poesía más realista, figurativa, en el cual todo se ve con nitidez, las viñetas se ven con nitidez y el mensaje nos llega también de una manera transparente. Ella, en cambio, escoge la poesía de la evidencia, la poesía en la cual el poeta es alguien que ve más, o que ve de otra manera, o que cuenta de otra manera, ¿no? Y por lo tanto los versos están llenos de misterio, de resonancia, de enigma, ¿no? Sabemos, entendemos lo que el verso nos dice, aunque no quede del todo claro a veces, nítidamente, cuál es el corazón, qué es lo que la poeta nos quería decir, pero el corazón del poema, como late, lo sentimos perfectamente y nos conmueve, ¿no? Y a mí esa poesía, la poesía imaginativa, la poesía que apuesta por lo inusitado, por lo no dicho, por provocarnos desde la paradoja y desde la resonancia y desde incluso lo inquietante, me interesa mucho más, me llama más a leer y como lector al menos creo que me ayuda. ¿Qué nos propone en Fragmentos de Vikingo la autora? Pues nos propone un viaje que puede ser el viaje de la vida, el viaje de su vida, pero también el viaje de la vida de cualquiera que se acerque al libro. Pero también un viaje que podría ser el viaje del amor, de cualquier amor, desde un nacimiento en el que todo nos sorprende hasta que la pérdida de alguna manera, por una razón u otra, nos separa. Y si pensamos, gran parte de los libros que amamos son en realidad libros de formación, libros en los que alguien hace un viaje del que sale cambiado, ¿no? Yo creo que de este libro, quien nos habla en el libro, sale cambiado una vez hecha la travesía, y creo que el lector, si tiene la atención que requiere el libro, esa escritura de sugerencia, requiere un lector especialmente atento, quien acuda al libro despierto y con ganas, pues puede tener un viaje pues muy propicio y muy verdadero, y sentir que el viaje ha merecido la pena, que es lo más importante. Una poesía pues que insinúa mucho y que nos obliga a pensar, a pararnos y a pensar, y para eso debiera servir también la poesía. Para ello la poeta busca una música propia, que yo creo que tiene mucho que ver con su dedicación a la oralidad y al slam, ¿no? Percibimos una música a lo largo de todo el verso, una música del lenguaje, que es su propia música, pero que tiene una coherencia a lo largo de toda la sinfonía, digamos. Y esa música a mí me atrae muchísimo. Muchas veces en la poesía literaria estamos acostumbrados, tenemos el oído demasiado hecho a los esquemas métricos y estróficos habituales, ¿no? De tal manera que nos empapamos del endecasílabo hasta un punto que ya pensamos en endecasílabo y podemos hasta fatigarnos de las verdades dichas siempre de la misma manera y de una manera a la que tenemos el oído muy hecho. Agatha opta por la libertad, pero por una libertad muy rítmica, muy jazzística, que perfectamente uno se lo imagina defendido oralmente. Ahora tendremos ocasión de disfrutarlo. Habla de muchas cosas en el libro. El autor habla de... Tiene variedad de registros, igual tiene registros científicos en los que no le es útil en referirse a hallazgos científicos, astronómicos y demás. Pero también podemos ver de repente semántica que tiene que ver con la escalada, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. ¿Haces escalar? Sí, he hecho escalada. ¿Has hecho escalar? Sí. Digo, me da la impresión de que esto es de escalada, pero... Y en fin, y de muchas de muchos temas, digamos que la poeta es muy libre y por lo tanto todas las palabras le sirven para componer su sinfonía. Y luego hay un tono épico también, que es otra cosa que gusta de la poesía. Quienes creen en la poesía a veces recurren... creen con fervor en la poesía, a veces recurren o recurrimos a la épica, ¿no? Un convencimiento que no podemos ocultar en que la poesía sirve, transforma, es y no deja el mundo igual que estaba. Y a mí me gusta la cuando se sostiene, me gusta ese pulso épico. No todo el mundo le gusta, porque hay muchos poetas que defienden la modestia, humildad, pequeñez, como si no lo fuera ya de por sí, si hubiera que afirmarlo demasiado, de la poesía y de lo poético, y entonces los tonos épicos enseguida como que le dan... A mí me ha pasado con frecuencia, ¿no? Es como que da como repelús, porque hay alguien que escribe con convencimiento, con una vehemencia, con pasión respetuosa, pero con pasión sobre lo que vive y sobre lo que cree, y a veces despierta cierta sensación de tú quién te has creído, ¿no? Y a mí me gusta cuando eso sucede en la poesía y no pasa mucho. Y otros versos del poemario, para que veáis esta sugerencia de las que os hablo, ¿no? Versos que nos dejan pensando y que paran el tiempo. Nosotros no morimos. Bárbaros, nunca entregaremos nuestros huesos al suelo. Somos humo invisible. O tu cielo azul no sabe de mí. Tu cielo azul no sabe de mí. Qué pocas palabras y cuánto pueden decir si queremos profundizar en ella. No hay tregua. No puedes resucitar a nadie. Los poetas inútiles no explicaron el hundimiento. Los hundimientos. Los poetas inútiles no explicaron los hundimientos. O toda una filosofía sobre lo real y la realidad y la relación entre las cosas y las palabras que cabe en dos versos como estos. Somos carne y no nos convertirán en espíritus las palabras. Somos carne y no nos convertirán en espíritus las palabras. Bueno, y queríamos plantear así, más allá de estas palabras iniciales, un poco el acto como una conversación. Uh-huh. Entonces quería preguntarte... sobre cómo surgió este libro, es decir, en qué momento dijiste aquí hay un libro, tengo que contar todo esto, y además, ¿qué fue antes? Si los poemas y la necesidad de agruparlos en un concepto y en un libro, o al contrario, tengo un concepto y tengo que ir rellenando de poemas ese concepto. Son dos vías legítimas y que, en fin, hemos utilizado todo. Pero por curiosidad me lo preguntaba leyéndolo. Uh-huh. ¿Cuál de la, cómo surgió el libro y por qué vía? Uh-huh. Bueno, optaste. Sí, yo hacía slam con David. Entonces el slam te exige una vez al mes hablar sobre... crear un poema, ¿no? Una vez al mes. Y... ¿Nuevo? Sí. Y era todo, y es todo oral, en el slam es oral, todo oral. Y entonces... ¿No hay papeles de refuerzo? Yo no usaba, bueno, David de hecho lo sabe, yo no usaba, yo era totalmente micrófono y oral. Y entonces, de pronto, bueno, mi slam siempre ha sido muy filosófico y conceptual y un poco raro, la verdad, como David sabe. Y de pronto empezó a surgir en mi cabeza oralmente, el libro se compuso oralmente, no se compuso escrito, se compuso oral, porque mi bisabuelo era poeta y hacía romances, entonces yo me crié escuchando romances orales, realmente no se componía oralmente, de hecho de eso hablo en el libro, ¿no? De una cultura de la oralidad. Entonces, en un momento empezaron a surgir, bueno, empezamos haciendo el slam, la primera temporada fue un compromiso, por eso elegí La Fuga, un compromiso social, porque es la época de la crisis grave que conlleva, en mi caso, un traslado laboral, yo había trabajado en el puerto de Valencia, conlleva el cierre de muchas oficinas en el puerto, conlleva la caída económica de este país. Entonces pensé que en el mundo del slam era un mundo interesante para hablar de lo que estaba sucediendo. Y el slam se hacía en un sitio muy pequeñito de Valencia y éramos muy pocos, de hecho yo era la única mujer en aquella época. Y consideré que era el momento de gritar lo que estaba sucediendo. Por eso elegí La Fuga en realidad. porque mi compromiso con el slam fue realmente político. Y lo que pasa es que hice 5 temporadas. Y entonces hubo un momento en mi cabeza, hablamos de la época dura de este país, que empezaron a surgir poemas de vikingos en el sentido de personas que deciden ser libres y hacer lo que sienten por encima de lo que están, o sea, más allá de lo que está sucediendo alrededor. Y entonces empecé a hacer este registro de vikingos y entonces la gente empezaba a pedir un poema de vikingos, que Agatha suelte un poema de vikingos. Y llegó un momento que alguna gente me dijo que por qué no hacía un libro, y entonces entró David, que por qué no hacía un libro, y decía, ¿para qué voy a hacer un libro si nadie lee? Si nadie va a comprar el libro, si nadie... Porque yo creo mucho en el activismo poético oral. Digo, porque alguien va a un local, te escucha y le hace pensar, y quizás cambie la vida, su vida. Realmente yo hacía slam por eso. Pero bueno, David es cierto que me insistió, y entonces empecé a poner aparte los poemas vikingos. Y luego sucedió la pandemia, que nos paró a todos los que hacíamos oralidad en la ciudad de Valencia y en todos sitios. De hecho, se paró todo. Creíamos que íbamos a morir. Y entonces tuve tiempo para pensar el libro. Entonces sí fue cuando ya se dividió en partes. Hay una parte, la tercera, que hay muchos mitos vikingos, porque como le explicaba David, he viajado mucho, sobre todo en el norte de Europa, y hay muchas referencias míticas vikingas reales, pero es todo metafórico en realidad. En realidad es un concepto de, tenemos una vida, vamos a hacer lo que sintamos, no lo que nos digan que tenemos que hacer. Es elegir un destino, por eso es épico. Con todas las consecuencias. Con las consecuencias, que no podemos contar al final. Pero las consecuencias es que sí, hay consecuencias de los actos que uno decide, porque a lo mejor no acaban bien. Y sí, fue oral, totalmente oral. Y luego lo pasé o sea, mi composición, no sé si David es oral también. O sea, mi cabeza funciona oralmente, no lo paso a papel después, pero es oral, no sé. Conduzco mucho, viajo mucho, y entonces en mi cabeza surgen las metáforas. Vivo en un territorio, trabajo en un territorio bastante desértico, como muchos sabéis aquí, que es La Mancha, y es un territorio muy desértico, un territorio yo creo que duro también, y entonces me hace pensar mucho en la vida. Es un territorio de paso también para mucha gente, y luego yo vengo del mar, entonces es una mezcla de tierra y de mar el libro, y es una composición oral que luego se pasó a escrito. Sí, fue así. Uh-huh. Oral. Por eso hay música, supongo, ¿no? Y la metáfora del vikingo, sí, al cual te diriges durante todo el tiempo durante, uh-huh, el libro, ¿no? Sí. Representa entonces una vida más libre, más, sí, salvaje frente a la cibercultura y el mundo de este capitalismo tardío, al cual haces una crítica constante. Sí, hay mucha crítica, pero fue antes del COVID, porque después del COVID estamos totalmente digitalizados. Sí, es una crítica también a la digitalización, a la globalización, a una vida no pensada, simplemente llevada por la inercia. Entonces los personajes, que son dos en realidad, es un hombre y una mujer, deciden intentar cambiar su destino más allá de lo que se supone que tienen que hacer, y pagan las consecuencias, como tú sabes. Sí, y aparece un mundo muy digitalizado sin pensar, un mundo que se deja llevar sin pensar por las inercias de todo tipo, digitales, económicas. Y me gusta de la manera, sí, la manera en la que haces crítica en el libro, porque no es para nada una crítica obvia. No. A veces confundimos la poesía crítica o la poesía política con el comentarismo de la realidad, ¿no? Como si tuviéramos demasiado, como si tuviéramos pocos comentadores de la realidad, cuando la realidad está hecha de comentadores, ¿no? Uno enciende la radio, la televisión, y ya solo nos faltaba que los poetas nos pusiéramos también a hacer de opinólogos o tertulianos o algo así. Y tu crítica no es así, sino que viene dentro de la evidencia, ¿no? Es como que te acabas, como si te acabaras de dar cuenta, sí, no que partiera de unos convencimientos ideológicos que uno tiene que corroborar para legitimarse y salvarse, que mira qué guay todo lo que pienso, sino más bien es como si acabaras de darte cuenta, ¿no? Y esa inocencia es mucho más efectiva, para mí al menos como lector, que el poeta ideologizado que te da la brasa, aunque sea con las mejores intenciones, ¿no? Y con, y, en fin, muchas veces con talento, pero tiene el peligro ese de caer en el comentarismo de la realidad, no, que es a veces un poco soso, como a mí, ¿no? De hecho, el lenguaje es muy difícil. Por eso es un libro difícil, en realidad. El lenguaje es muy... no es fácil de entender, ¿no? Está muy trabajado. Porque yo soy de la opinión que la realidad no tiene que ser, como hemos hablado, simplemente un panfleto. Uh-huh. Yo creo en el lenguaje, creo en la fuerza de las imágenes, creo en que lo oculto a veces dice más que algo evidente. Y el libro es sí, un libro así. Sí, pero insisto en... comentas ahora y a mí me insistías también, yo, pues hola Agatha, me han gustado mucho tus poemas y me decías en el intercambio de correo, no, que son muy raros y que son muy difíciles y no estoy del todo de acuerdo contigo, porque hay una exigencia con el lenguaje y un trabajo con el lenguaje, pero yo creo que tú quieres comunicar todo el tiempo, es decir, no hay monólogo, sino que hay diálogo todo el tiempo, y una vez que te pones el chip el chip poético, ¿no? Aquello que decía María Zambrano, que existía la razón instrumental y la razón poética, ¿no? La razón instrumental, la de hacer cuentas y cuentos, y la razón poética, esa que nos enseña a mirar y hablar de otra manera, ¿no? Y si tú lees este libro y con la razón instrumental, pues entonces sí. Entonces dice uno, pero esto, ¿qué querrá decir? Yo no sirvo para esto, no entiendo nada, o cosas así. Pero con la razón poética el diálogo es profundo, inmediato y muy continuado. Quizá hay algún momento, yo mismo, hay algún momento en el que no haces pie en algún verso, pero no pasa nada, porque también es así, ¿no? Y luego cada vez que he leído el libro en sucesivas relecturas me han ido llamando la atención versos nuevos. Hay algunos que me han llamado la atención en todas las lecturas, como algunos de los que he comentado, y otros que de repente decías, uy, este no lo había leído desde el lugar adecuado antes, ¿no? Y resplandecía. Yo creo que el libro sí es... O sea, no es tan difícil como tú crees. No desalentemos a nuestro lector. No, para nada. Muy bien. ¿Y nos quieres leer algún poema? Sí, claro. Pero me tengo que levantar. Porque yo es que sentada no voy a poder, ¿sabes? No voy a poder sentada. Vale. Que somos slammers. Somos slammers, ¿sabes? Somos slammers. Bueno, el libro está dividido en tres partes. Entonces, en la primera parte, los protagonistas les... la luz es muy importante, cruza todo el libro. En las tres partes hay luz. Y el poema empieza con un poema dedicado precisamente a la luz, que es la que va a hacer que los protagonistas decidan iniciar el viaje. Y se titula Luz. Antes no había luz. Vivían sin luz. Amaban sin luz. Reían sin luz. Y llegó la radiación electromagnética brillante e iluminadora de rostros, nacida del hombre primero, bautizada por la máquina después. Lúmenes en candela, luces para dormir bebés con sonidos digitales de una nana inventada que no tejieron los viejos. Luz morada que te despertará de tus sueños. No hay filtros. Luz absorbente de ojos, degeneración macular que abre la grieta en esta alma, inacción imposible porque la luz te vigila. Ojos secos de lágrimas artificiales, gotas con conservantes multidosis, lubricantes de horizontes para ordenadores biológicos, albúmina, sal, viscosantes y emulsivos no demulcentes, geles mucílagos. ¿Pero qué era el regreso? El regreso al túnel de la oscuridad, a solo escuchar el ruido de la calle, porque ya nadie lee libros en voz alta. luz viva, locura en tu lucidez, soles de litio y cobalto, reiterados mensajes en cada luminaria, afables disculpas y perdones, te quiero, mensajes, más luces, luces, luces, luces, la muerte de saber que nos cegarán. Y malditos escribimos, amamos y te seguimos, luz naciente de cristal líquido. Y la anciana deja la carta en el buzón equivocado. Nadie ya es estudioso de la ciencia de los correos primitivos. Pero hemos perdido algo en medio de esta guerra. Cocinaban sin luz, antes de todo esto, antes de la luz casi blanca, parpadeante en el techo de tu dormitorio. Se escapa, se te escapa. Hablaban a oscuras, también morían. Sabían de la muerte y de la oscuridad antes de que sucediera. Bueno, yo ahora voy a leer el del sexo, que se titula Otro tipo de luz. El de hueles a sexo y sabes que vas a morir, ya que le ha gustado a David. Otro tipo de luz. Pues pienso en el Drácar transportado en la noche sobre nuestras cabezas, con los seguidores de polvo y hueso tapiando los caminos corporales, con la tormenta compartiendo las publicaciones con letras minúsculas, con las luces parpadeando tus gritos, repitiendo mi nombre como un loco, aguantando el peso del barco y de nuestros deseos fuera, siempre fuera, deseos fuera, dados del revés, negados, negados, negados, negados. El meteorito cayó. Vi la piedra y la luz no creada artificialmente. Dormíamos, dormíamos, dormíamos y entonces llegó el ruido. El ruido del estallido de la tolva que revienta y escupe la muerte sobre un hombre. El ruido de la tierra que se mueve la tierra y la mujer agarra su vientre para sujetar su feto. Forma con sus manos una armadura de miedo y coraje. El feto da un vuelco. El ruido del agua que derrumba una montaña y traga asfalto, brea, fuego. El ruido cruel, como beso alcoholizado del amante hastiado y cobarde. Hueles a sexo y sabes que vas a morir. Bueno, y otro que has dicho se llama Emboscada. He visto tu reino. Desde esta parte de la orilla no me parece tan bello. Escudriñado entre unas ramas te observo quemado por el sol. Seguro respiras creyendo que nadie vigila tus aposentos. Imbuido en tu fe duermes en esa tierra organizada. El rastro grande de mi pájaro busca en la niebla y traspasa tus ventanas. Y luego está este sol maldito que aborrece mi ira. El cuero suda sobre mi espada y agazapado calculo cuándo arrancar tu piel. El cuchillo a utilizar, el cuchillo que la abra, esa piel tan tranquila como el agua estancada. Siempre he temido a los líquidos detenidos. Se parecen tanto a la muerte que se entierra, no a la nuestra. Nosotros no morimos. Bárbaros, nunca entregaremos nuestros huesos al suelo. Bárbaros, nunca entregaremos nuestros huesos al suelo. Bárbaros, nunca entregaremos nuestros huesos al suelo. Somos humo invisible. Tu cielo azul no sabe de mí. Pero el vuelo del pájaro me dirá el momento. El que sabe de los tiempos y los mares. Y entonces, los hijos que sobrevivieron al acantilado, los desdeñados viejos abandonados, la casa tapiada, gentrificada, las que fueron apretadas involuntariamente contra la pared, la niña del pelo sedoso en el semáforo esquinando, el terciopelo rasgado, el chico cuya frente lleva la huella de la bota, el hombre muerto sin aviso, la mujer que guarda el audio del hombre muerto, el hijo del hombre muerto. Los hombres y mujeres caminantes de carretera buscando un refugio. El caballo que espera encerrado. Todos esperamos, esperamos en la isla. Bárbaros ansiosos de la sangre que nos quitaste, sangre robada que almacenas. Pero antes, mucho antes, todos caeremos sobre ti. Tejido está. Ahora la segunda parte, porque ellos llegan a una tierra y intentan integrarse. Y en la segunda parte, que además se abre, cada parte va con una pequeña introducción. Y voy a leer la introducción de la segunda parte. Dice, el 7 de marzo del año 2020, una gran bola de fuego surcó el cielo. Se trataba de la entrada en la atmósfera terrestre de una roca procedente de un asteroide, algo menos brillante que la luna llena. La roca se extinguió a unos 38 kilómetros de altitud. Los que lo vieron pensaron que sería una señal. No se ha encontrado todavía restos de ese cuerpo celeste rocoso. Y abre la parte segunda en la que los vikingos han llegado a una tierra. Y entonces ella dice, me preguntáis por el supercúmulo filamentoso. Queréis saber cuáles son las unidades de mi conciencia, los procesos neurobiológicos que desencadenaron mi derrota frente a la planicie. Soy testigo de vuestro reclamar de raíces y de las cicatrices permanentes en forma de ombligo. Pero os niego. Os niego ese razonar buscando la comprensión de la infinitud de mi camino. No, no creo en la medición cuántica del brillo del universo estático. Olvidáis los huecos y grito cada día porque no os tengo miedo. Soy quizás la última. Sobreviviré. Sobreviviré hasta el final de vuestros días, cuando entonces habléis con Dios y Él os dirá, ella. Ella no era nada, no pesaba, era aire invisible. A ella le negué descendencia, ella es la última, no es mía. Y entonces, ¿os daréis cuenta de que todo fue un sueño? De que la tierra no estaba bajo vuestros pies, que los hijos tampoco fueron vuestros. Opuestos al sol, bajo la falsa tiniebla, no visteis la luz que cae. Ese es el origen que habéis olvidado y al que yo pertenezco. Nada, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Te quería preguntar porque no son este tipo de textos no son los que tengo yo en mi imaginario de Islam. El Islam supongo que al principio era más libre, pero ha acabado en una cierta homologación, de tal manera que es esperable tanto la temática como la forma de lo que va a suceder. Supongo que habrá excepciones, no soy un gran experto, pero cada vez que he tenido la ocasión de estar o de participar me da la cierta sensación de homologación, ya os digo, en los textos y en la forma. Y debían de quedarse bastante flipados, ¿no? cuando tú planteabas estos textos. David es testigo, no sé qué quieres decir, David. ¿Qué quieres decir de cuando soltaba mis slams? ¿Qué pasaba? Hombre, evidentemente sí, la gente flipábamos. Pero además por la fuerza y la potencia. Estamos hablando de que el slam en Valencia se hacía, bueno, se hace en el mismo bar, en la misma cafetería, pero la cafetería ha cambiado de local, entonces ahora es más grande y tal. Pero claro, en aquel momento era muy, muy chiquita y como recta, y la gente estaba detrás ya como, hostia, ¿qué está pasando, no? O sea, era como un... Sí que es cierto, si me permites un breve apunte. El slam, yo participé, creo que Agatha empezó en el 13, en el año 2013, yo me incorporé en el 14. Que eran años muy pioneros, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, creo que estaba empezando un poco... El 2013 fue el primer año de slam en Valencia, puede ser, y el 14 el segundo. Y yo empecé a participar en el 14 y en el año 18 lo dejamos, ¿no? Sí, lo dejamos más o menos a la vez. Sí, lo dejamos. Yo creo que sí. Creo que fue el año 18, puede ser. Sí, es que no, no lo recuerdo, no 18, recuerdo, 19. Yo estuve 4 años, y tú has estado 5, pues sí, sería el 18. ¿Y me permitís la curiosidad de por qué se deja? Porque eso de Benlam parece una cosa como para toda la vida. Uno es el Lamer, bueno, como un nacido para eso. Bueno, ¿porque os cansasteis o...? Bueno, tú sí lo has dejado totalmente, ¿no? Yo el slam lo he dejado completamente, sí. No me... El slam ahora a mí no me dice nada. Sí que existe una homologación, la temática siempre es la misma. Sí que hay muy poca gente que se diferencia. Y también es cierto que cuando empezamos, en los años 14, 15, yo en el año 13 no estuve, pero en el 14, el 15 sí que éramos muy libres y además hicimos un grupo de gente que recitábamos con cosas completamente diferentes, cada uno a su historia, Ágata con sus poemas, yo con los míos. Yo recitaba en valenciano, yo tenía el hándicap encima de que, aunque en la ciudad de Valencia se habla valenciano, igual esto no, aquí no lo entendéis, ¿no? Pero allí hay un problema de diglosia con el tema lingüístico, y en la ciudad de Valencia poca gente habla valenciano y yo lo hacía en valenciano, ¿no? Y aún así, bueno, pues también por un poco de reivindicación de la lengua propia, y creo que no es que no me gusta el castellano, simplemente unos días lo hacía en valenciano, pero habitualmente en valenciano. Y cada uno trataba pues sus historias y sus formas, sus métricas, su música y su armonía, ¿no? Y componía. Esto creo que hubo un punto de inflexión con la entrada de ciertas temáticas tipo poemas, rollo Mr. Wonderful y compañía. Y a partir de ahí todo para mí degeneró un poco. Y sí que yo sí que lo he dejado, de momento me planteé, porque sí que es cierto que ahora hay como... Y si encima criticas ciertos temas o hablas de ciertos temas en tus poemas, puedes tocar algunas sensibilidades que te recriminan. En fin, esta es mi aportación. Es mi visión. Coincidimos también, vamos, también es un poco mi experiencia. Yo sí que de momento lo dejé, en el 19 sí que lo dejé. Y 18, 19 lo dejé, y hasta ahora vino la pandemia y tal. Y he participado en alguna ocasión, personalidad y en alguna otra, no como el slam, sino en actividades de spoken word. Y de hecho, me quiero reincorporar a hacer cosas. Espero que me llamen para Poema A, que es una historia que monta Ágata. Espero que algún día me llamen. No, pero sí que es verdad que quiero volver a participar un poco. Y sí que también, sí, no sé si aquí pasa, no sé si aquí en Sevilla ocurre, pero allí hay una gran distancia, aunque los pueblos están unos pegados a otros. La capital, todo lo que se cuece en la capital, tarda siglos en llegar a un pueblo, es lo que te comentaba antes, ¿no? Nosotros empezamos a hacer cosas a imitación de Valencia y no hacía nadie nada en los pueblos. Ahora ya han empezado a hacer cosas y tal, pero o se hace en Valencia ciudad o sea, vas a la ciudad o no puedes hacer en el pueblo, ¿no? En fin, muchas veces también esto, la limitación de decir, hostia, ahora tengo que coger el coche y ir un sábado a las 11 de la noche a Valencia. Son 40 kilómetros, pero muchas veces dices, uff, igual pues me apetece estar haciendo otra cosa. Y yo creo que me estoy haciendo mayor. Esa es otra, pero lo digo en voz baja. Eso nos pasa todo. Eso es una guasa. En fin. ¿Y Ágata, tú también te has quitado de...? Bueno, no como la... Bueno, de hecho esta temporada me invitaron. No, yo sí creo que la poesía oral, yo creo en la poesía oral, yo creo que sí, sí que tiene fuerza y sí que... Lo que pasa que sí es cierto que, como ha dicho David, hay como un formato que se repite en todas las ciudades, pero bueno, ahora estamos en un ciclo diferente, han entrado slammers, de hecho me invitaron, que ya es sabiendo lo que hago, y hay slammers que están intentando romper esa poesía del yo, propagandística, de lenguaje sencillo, pero yo sí creo en que un poema oral y un buen slam puede transformar a alguien, entonces yo sí sigo creyendo en el slam. Lo que pasa que se ha convertido en un formato comercial y hay como una escuela de slam, de hecho creo que hay escuelas de slam, en Barcelona había una. Sí, está Salva Soler, está. Sí, claro, nosotros no era, no, nunca imaginamos que iba a pasar eso, nosotros íbamos allí a... En plan clandestino, como decías tú. Íbamos allí a... eso, a hacer a la gente pensar y a comunicarnos. Nunca imaginamos que iba a pasar lo que ha pasado, que iba a haber una escuela de slam, que los todo lo que ha pasado luego. Estamos usando, a lo mejor, de una manera que puede confundirnos o confundir el slam con spoken word. Claro, es que el spoken word es otra cosa, sí. Un poco como si fueran equivalentes y son como dos cosas, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes. A mí el slam me da un poco de coraje, que decimos aquí, un poco de rabia, lo de la competición. Claro, la competición, que es una cosa muy grosera en cualquier ámbito de la vida. Y en cambio el spoken word o el formato escénico preparado para el encuentro con el público en un teatro, con un repertorio escogido, una dirección, sí, un sentido artístico, eso es otra cosa, completamente distinto. Sí, claro, porque ahí no sabes de qué va a ir el espectáculo, qué propuesta textual va a haber, qué propuesta performática va a haber. Pero el slam está tan limitado y luego tiene lo de la competitividad, que supongo que será un combate de egos enloquecido, ¿no? Muchas veces para mí sí que es diferente. El spoken word del slam son dos cosas. El slam es el concurso. Sí, pero muchos slammers sí que luego acaban en el spoken word. Sí, pero el slam es el concurso, el spoken word es el espectáculo. En mi caso fue antes el espectáculo que el slam, pero bueno, el slam... ¿Y de eso no te has quitado? ¿Eh? ¿Y de eso no te has quitado? No, que va. Uh-huh. De mis espectáculos continúo haciendo. Ahí hacemos mucho, pero lo que es el slam es la competición, es el concurso, y al final es como que, bueno, si haces esto... Y en Valencia pasaba una cosa, no sé si estás de acuerdo, pero en Valencia pasaba una cosa, y es... que muchas veces veías a la gente subir con el móvil y decía, bueno, pues si tú has subido a recitar y la gente te ha aplaudido, yo también quiero mi minuto de gloria. Uh-huh. Entonces la semana siguiente pues cojo y he escuchado esto de, buenas, voy a leeros mis mierdas. Esto lo he escuchado así de veces. Sí, tal cual. Y con el móvil. Entonces yo creo que ahí se ha perdido un poco el norte. Yo sí que diferencio, como Agatha, el spoken es una historia y el slam es otra historia. Y el slam ahora pues tiene ese punto de concurso y de minuto de gloria, ¿no? De tres minutos de gloria. Y hay una escuela, sí, el Salva Soler lo ha hecho como profesión, por ejemplo. Es un crack, pero bueno, pues como va a los coles, va a tal, y ha montado una escuela de slammers, pero todos tienen el mismo patrón. O sea, tú escuchas recitar a uno y has escuchado a todos. Todos tienen el mismo tono, ¿no? Y más cuando ha habido perfiles de éxito que ya se convierten como en el modelo, ¿no? Estoy pensando, a mí hay dos casos, dos poetas en slammer que me interesan un montón por diferentes circunstancias. Dani Orbiz, porque me parece un poeta extraordinario textualmente y lo representa súper bien, independientemente de que hiciera slam o no, me parece un poeta estupendo. Y luego otro caso también, digo, porque vi hace poco que era campeón del universo también, que estaba ahí como en la final del campeonato, coño, Daniel Rabanal, que es un buen amigo de Zaragoza, que es un poeta literario, y él ha hecho el viaje desde lo literario hacia el slam y le ha ido súper bien, y un poeta muy literario y muy, muy, muy discreto y tal, pero magnífico recitador, y lo ha llevado por ahí. O sea, que luego son que hablamos del slam generalizando, y seguro que vete tú a saber qué nuevas cosas nos esperan, que es un género que seguro que se mueve y que avanza y que tal, ¿no? Pero coincido con vosotros en que el programa es bastante desalentador, porque ya no es solo que te interese o no te interese, sino, creo que te lo comentaba antes, sino que desanima. A mí me pone un poco triste cuando veo usar la poesía, que siempre es motivo de debería ser motivo de celebración, de una manera tan tan banal y tan egoica, me corta el rollo, porque ¿no? Estás allí y dices, tú que eres poeta, mira, poesía, y dices, hostia, ¿cómo, por dónde empiezo? ¿No? ¿Cómo lo explico, ¿no? Desde el respeto y desde... No sé, pero en la época en la que estábamos, bueno, yo guardo buen recuerdo, nos conocimos todos en aquella época, por supuesto. O sea, todos los que tú dices fuimos compañeros, yo no lo veía así, pero bueno, sí, hay gente que siente la presión. Digo ahora, ¿eh? Siente la gente, no sé, yo creo que, no, a mí es una plataforma interesante, mientras no sea muy profesional, pero a mí sí me parece interesante. ¿Y tu inspiración para los poemas viene desde la poesía oída? Sí. Y te influyó por lo tanto mucho el slam. Claro, porque el slam es oral totalmente. Además es que yo no usaba ni papel, ni móvil, ni nada. O sea, yo era micrófono y punto. Pero hay también inspiración literaria. Has leído mucha poesía, seguro. Sí, claro. Bueno, sí, poesía sí. Literaria, digamos, ¿no? Sí, claro. Evidentemente yo tengo un bagaje, sí, claro. Yo no venía de cero, pero no quiere decir... Es que eso se nota. Eso no te hace mejor, No te hace mejor. Bueno, pero digamos, ¿sabes? Que conociendo la herramienta, conociendo el lenguaje, sí. Estás más cerca de hacer algo más interesante que... Pues yo no creo eso, fíjate. Yo creo que no tiene... No, o sea, tener bagaje no significa ser buen poeta, no sé. O ser profesor de literatura, o... No, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. No sé. Creo que hay un... No sé qué carrera hecha o no sé qué, no sé cuánto, no asegura nada. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Pero sí que... Amar la poesía, haber leído poesía y tener un cierto... Un respeto, yo creo. Un respeto. Yo creo que un respeto, efectivamente. Eso, sí. Y una costumbre lectora y de... Porque eso es lo que genera la autoexigencia. Lo que se encuentra uno muchas veces es gente que no tiene, que no ha leído nada y que te cuenta lo que acabas de descubrir, porque acabas de descubrirlo todo, puesto que no has leído nada, ¿no? Y es a mí eso es lo que me desalienta, ¿no? Dices, hostia, el día que leas un libro... El día que lees un libro te va a caer un rollo encima, ¿no? con todo el respeto, ¿no? Pero es eso que tú decías antes de salir con el móvil y os voy a recitar mis mierdas porque me tenéis que escuchar. Ostras, si respetas la poesía te lo piensas mucho, porque uno se acuerda de todos los que vinieron antes y uno se debe a uno, si te, en fin, exagerando y un poco butad, pero si uno sale a un escenario a recitar poesía, tiene que acordarse de Shakespeare o tiene que acordarse de Rimbaud, porque está en el mismo lugar, en el mismo escenario. No es que tenga que uno que ser como ellos, pero sí se está uno dedicando a lo mismo, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. De hecho, el que iba a leer ahora, no sé si te has dado cuenta, pero ya que has dicho eso, ¿no? Pero en realidad voy a leer el último. Es una manera de alabar a Vicente Huidobro, que hacía caligramas, y hay uno que se llama Valle de Lágrimas y Astronautas, y este poema que era con el que iba a acabar, hay una referencia precisamente a la literatura, ¿no? Porque sí, hay mucha relectura también, evidentemente, relectura. Pues si queréis acabo con este poema. No sé si acabamos. Pero... Ah, bueno, vale. No, pero que sí, a ver, yo sí lo tengo dentro, claro, pero yo creo que... Yo creo en la poesía como en la música, por inspiración, no sé. Creo que leer sí te ayuda a tener respeto, ¿no? Lo que nosotros... Respeto. Pero yo, que sí que sigo en el... Sí que sigo el slam y hay gente muy joven con la que yo hablo y... Yo creo que son una generación que también tienen algo que decir. Yo no... O sea, creo que sí que hay una escuela, pero también hay gente buena, ¿eh? Hay gente ahí buena. No sé, en Sevilla... Pero en Valencia hay gente que bastante buena que está haciendo este año slam. Qué potente, que está intentando romper todo esto. Gente bastante buena, yo creo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No, yo creo que sí. Yo sí creo. Yo, de hecho, nunca he negado que inicié en el slam. Pero bueno. Os voy a leer otro, si queréis. Otro. Claro. Que nunca he leído este. Nunca lo he leído. Valle de Lágrimas. Un hombre salvaje y oscuro cruza un páramo absurdo, habitado por coches sin dueños. Algunos se agarran a sus cepos metálicos. Capturados no organizan una vida ordenada. El tiempo los destruye estáticamente. La luz solar choca contra ellos, dispersándose, descomponiéndose colores sobre las chapas anaranjadas. El óxido imita el color de la piel, del alma, del caminar del hombre que no nació en este valle. El hombre araña la idea de su cuerpo sobre el agua desaparecida, porque los poetas inútiles no explicaron los hundimientos. El agua está bajo tierra, pero nadie la espera. El hombre no mira, cruza. El sol, estrella vieja, lo es todo. Luz fracturada en siete colores, invisibles para un invidente capaz de medir las longitudes de onda. El hombre tienta la perturbación invisible a sus ojos en este nuevo valle de lágrimas y astronautas movidos por los hilos de las máquinas teledirigidas. Nosotros no vemos tampoco dónde habitan los dueños de las máquinas. Sobrevuelan. El hombre solo las oye. En esta tierra ignota, desencadenante de los hechos narrados. Los recitarás tú con espadas náufragas del oro derretido de las conquistas, espadas ciegas como ese hombre cruzando el páramo y las máquinas, espadas ciegas como tú ahora. No me crees, no me creéis, lo sé, lo veo, aún veo, aún veo. Dejamos aquí, ¿no? Un aplauso, ¿no? aplauso.